mal. Y miradas tras un antifaz se calma de repente esa celeridad. El silencio absorbe toda esa fuerte tempestad. Y la intranquilidad, oír tu palpitar.